Radio Casu presenta el siguiente programa. ¡Oiga! Tatiana Eumann, les hablo desde Berlín. Sean bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Oiga. Esta vez dedicado a Ailu, una de mis productoras argentinas más admiradas, y hoy vamos a recorrer un poco su historial musical. Y mientras la vamos a escuchar contándonos un poco acerca de sus diferentes proyectos, sus influencias y sus inspiraciones para hacer música. Mi nombre es Aileen Grad y hago música bajo el nombre artístico de Ailu. Soy productora de música electrónica y electroacústica, y me gusta explorar los sonidos concretos y grabar mi propio entorno para usarlos como elemento estético. Y empecé a tocar la guitarra cuando era muy chica y luego me compré un Loopstation RS-20 y me puse a componer desde entonces, porque tenía la posibilidad de tocar sola con muchas capas y me voló la cabeza. mis proyectos principales son Ailu y Abyss. Abyss reúne artistas de yuke y música experimental en general, y con Ailu diría que no hago ningún estilo en particular, sino que voy mutando constantemente según la música que escucho y el material con el que trabajo. En general uso samples que grabo y que encuentro en internet, y también me gusta jugar con la idea de la imprevisibilidad en la música y como el límite que se arma entre eso y lo especulativo en la música también. Es difícil decir cómo me siento tocando sola, o sea, me gusta mucho estar sola, entonces tocar así me resulta muy cómodo y atractivo, digamos. Y al ser artista independiente sé que nada, es difícil, pero se tiene una libertad muy linda y igualmente recibo muchas invitaciones para tocar, por más que no tenga alguien que se encargue de eso, digamos, y me puedo manejar bien sola. Empecé a escuchar a Spoonman hace muchos años y me fasciné totalmente. Y después me enteré que tocaba yuke. Entonces empecé a escuchar a otros artistas como Jaylin, DJ Raya, Darpy Boo. Y me enamoré bastante del género. Como que creo que abre puertas a la experimentación porque tiene un estilo muy rápido y entrecortado y abre mucho el juego con al uso de samples, digamos. Thank you. El sello Avis nació como una forma de reunir a todos los artistas que me gustaban cuando lanzamos el primer compilado. Y tuve la suerte de hacerme amiga virtualmente con mucha gente. Y en ese compilado primero tuvimos hasta un tema de Footman, lo cual fue como un sueño hecho realidad. Y nada, pude incluir a muchos artistas a los que admiraba. Los canales de apoyo, digamos, que tengo son sellos como Orange Milk Records, Sanark, Avis. Y algunos medios independientes como Tiny Mixtape y las radios como NTS son como muy importantes para difundir y hacer escuchar mi música y la del sello. Favoritos que me influencian mucho son Footman, Mark Fell, Oren Ambarki, Beatriz Dillon, AGF, Poem Producer, Mamoru Fujieda, Sanarau, Beatriz de Día. Me gustan mucho todos ellos. I'm Bueno, muchas gracias a Ailu por compartirnos todos estos increíbles sonidos. Visiten el Bandcamp y el SoundCloud de Ailu y también del sello Abyss, donde van a encontrar mucha música muy única. Los compilados del sello, los Footworks 1, 2 y 3 se pueden descargar a donación en forma gratuita. Y realmente estoy esperando con muchas ansias el Footwork número 4. Y hoy ya escuchamos algunos temas de Footman, de Neibu, y obviamente también escuchamos varios tracks de Ailu, temas que abarcan desde los primeros discos, como 8 del año 2010 o Sinusitis del año 2011. Con estos dos discos conocí la música de Ailu. Y bueno, luego también hemos escuchado composiciones que se van acercando más al juke o el footwork, que han sido lanzadas en el año 2016 y 2017, como el disco Transgenro, que lo pueden encontrar en el Bandcamp de Abyss. Y bueno, esto es todo. Espero que hayan disfrutado de todos estos sonidos. Yo realmente disfruté bastante haciendo este podcast y me gusta mucho la música de Ailu y también la música en el sello Abyss. Y con esto me despido. Cerramos con un tema de Yoto, de mi amigo, gran amigo Yoto, que extraño mucho, de su último y bastante atrevido EP, que nos recomienda Ailu. Y bueno, el link de todos los temas que escuchamos y también de este mismo van en las notas que acompañan este podcast. Y esto fue Oiga. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Radio Caso.